Sábado Salvaje, con la radio oficial de los clásicos en Colombia. 106.9. Siempre. Comenzando esta hora con Red Red Wine. Adrián Valencia nos pidió esta canción, la quería disfrutar. Adrián, ahí la tienes, UB40, que tanto habías pedido, ahí la teníamos. Y claro, ustedes también pueden pedir canciones. Nos queda una horita, no, nos quedan dos horitas para que disfrutemos más de esta excelente tarde. Tarde y parte de la noche, porque a la noche, a las 8, Drixer Gómez vendrá con lo mejor de aguja y vinilo. Mientras tanto, llega Blondie con su One Way or Another. Viene Counting Crows con Mr. Jones, Lonnie Garden con Gonna Get You. Me Vale, Maná, Adriana Serna pidió esta canción, ahí la tenían. Charlie Daniels Band, a propósito de Charlie, hace poquito se nos fue este gran músico. Se fue ya con 80 y punta de años el señor Charlie Daniels Band. Vamos a recordar su Devil Went Down to Georgia, el diablo bajó a Georgia. Y viene también algo con Fuzzball, aquí está su The Way, en la FM. La número uno de los clásicos siempre. Where were they going without us?

dicen hablen de mí. En mi vida y yo soy así, Simón, me vale lo que piensen, hablen de mí. En mi vida y yo soy así, porque me vale. Escuchando la FM. FM. Siempre, siempre. Son los sábados salvajes en la FM 106.9. Siempre. I wanna estás en la jungla de los mejores clásicos. Los mejores éxitos de todos los tiempos en Sábados Salvajes. Semana con Siempre. Gracias, Santiago Córdoba, por escribirnos en Instagram, arroba la FM siempre. Gracias por escribirnos y disfrutar de esta estupenda tarde con la FM, la número uno de los clásicos siempre, siempre, siempre. Vienen canciones, atención que vienen canciones, y muy buenas. Para ir cerrando esta hora con Le Click, Tonight is the Night. Vienen los toreros muertos con mi agüita amarilla, ha sido programado por ustedes. Boy Meets Girls, la canción Waiting for the Star to Fall. Viene The Cure con Pride and I'm in Love. Son canciones que disfrutas en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Como tus clásicos, salvajes, como tu fin de semana. 106.9 grados de clásicos y buena música en la FM. Sábados salvajes.

Respira la música de tus mejores tiempos. Respira los éxitos más grandes. Respira. Sábado Salvaje. Con la radio oficial de los clásicos en Colombia. 106.9. Siempre. Son los sábados salvajes en la FM 106.9. Siempre. Save your breath.